Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Saludamos una vez más aquí a las radios populares de la provincia que sintonizan semanalmente este programa realizado por Cooperativa Viaraba. Aquí en una radio muchas voces, que es Córdoba Suena, nuestro programa semanal, el recorrido por la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. El gusto de compartir esta hora con ustedes. Hacer este recorrido que nos da mucho gusto compartir, que ha tenido diferentes instancias, como el ciclo Córdoba Suena en vivo aquí en nuestra sala multimedia en el espacio Veraba en Capilla del Monte, que compartimos también semanalmente ese ciclo de entrevistas y música en vivo, la presentación de nuevos discos de los músicos independientes de nuestra provincia, los encuentros culturales, el humor de Córdoba, y también los discos que han quedado en la historia, en la memoria de aquellos músicos y músicas que solemos convidarles en este programa. Los invitamos a compartir este rato con nosotros. También vamos a compartir agenda cultural y otras novedades. Por una hora compartimos Córdoba Suena en el aire de las radios comunitarias. Hoy tenemos el gusto de compartir quien fue el músico que cerró el ciclo de verano aquí en el espacio Viaraba, en Capilla del Monte, en el mes de febrero. Fue un enorme placer porque, además de ser un gran músico, compositor, todas sus canciones, o prácticamente todas las de sus conciertos le pertenecen, es uno de los más exóticos, de los más extravagantes músicos independientes que tenemos en la provincia, por las características, por trabajar con las máquinas, por trabajar solo, pero pareciera, y lo van a escuchar, tener una banda detrás. Estamos hablando de un músico callejero, pero que se ha transformado en uno de los más innovadores, de los más originales y además más conocidos también músicos de Córdoba. Hablamos de Marcos Luke. Lo tuvimos en el ciclo Córdoba Suena y esta es la primera parte de la entrevista con Marcos Luke. ¿Muy bien? Muy bien. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? Okay. ¿Cómo están? Bueno, bienvenido, Marcos, primero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo a estas tierras marcianas, digo yo. Uh-huh. Y muy contento. Acabamos de llegar y estamos así, prendido fuego. Sí, se siente como en casa, digo, por lo de la tierra marciana, sí, y demás, ¿no? Obviamente. Está justamente como en su hogar. Marcos, primero, hemos hecho más o menos las mismas preguntas con los músicos porque de algún modo tenía la intención de conocer un poco la historia de su vínculo con la música. Sí. Pero precisamente, la primera pregunta que a todos les preguntábamos, en este vínculo que tiene el arte con el paisaje en el cual uno se va construyendo. La mayoría de los músicos venían de diferentes regiones que tenían que ver también con un paisaje que los vinculó con la música folclórica. Y en tu caso, bueno, la música urbana, que hubo otro tipo de composición. Contanos un poco en qué paisaje te criaste y cómo se te fue construyendo esa relación con la música. Bueno, yo siempre he vivido en ciudades. En realidad siempre viví en una ciudad, que es la ciudad de Córdoba. pero siempre he habitado ciudades, soy un ser urbano. Y siempre he escuchado la música que está en las radios. ¿No? Somos de una época, de un siglo, nosotros, siglo XX, somos del siglo pasado, pero de una época en donde la música viaja por cables, como estamos viajando ahora mismo nosotros, a la gente que está en su casa escuchándonos. Y es de esa la forma que yo he recogido la música. Yo soy fan de los Beatles, no sé si se nota. Y desde, es mi música folclórica, los Beatles. Es así. Yo empecé a escuchar los Beatles, después empecé escuchando rock nacional de los 80, ¿no? Mucho antes que yo nací. No, bueno, ya era joven, ya era niño en los 80. Y empecé a entender la canción y a amar la canción. Creo que los, ponle 16 años, digamos, quizás antes, quizás después, y empecé ahí yo a comprender todos los matices y todas las fórmulas que la canción tiene, que se ha adaptado a todas las épocas, a todos los momentos y a todas las tierras, a todas las ecologías o los ecosistemas. Y yo no entendía mucho la idea de que una música sea de una tierra. Y me empezó a gustar muchísimo el folclore, me empezó a gustar muchísimo la trova en particular, la trova cubana, la trova rosarina, los cantautores españoles. Y empecé a entender que la canción era una sola. Y empecé a entender el folclore. Quizás no fue algo que yo haya mamado de muy niño, pero sí es algo que lo empecé a entender de grande. Y creo que es un lugar en el que yo me siento muy cómodo. Aunque mi música, no lo sea quizás estilísticamente, pero creo que sí lo es en lo que canta y en lo que dice. Porque yo hablo de mi ciudad y de mi país y de mi continente, mi gran Latinoamérica, igual que hablamos todos, ¿no? Creo que soy un ser urbano, por eso digo que hago música urbana, porque me cuesta mucho definirla, si bien tengo raíces en el rock, sé que mis alas están en varias músicas y en varios... sobre todo en varios aspectos del arte en general. Bueno, Marcos, lo particular de Marcos ya lo van a ver los que no lo conocen, a lo mejor si hay alguien que no lo ha visto en vivo, ha escuchado a lo mejor en la radio y que hemos pasado la música, y dice, bueno, ¿dónde está la banda? ¿No? Que esperábamos escuchar. Porque lo particular es esto, ¿no? Lo que produce a través de estos aparatitos. ¿Cómo fue eso? ¿Fue por una necesidad? ¿Tocar en la calle? ¿Cómo fue? Y después se te transformó. ¿Cómo sí. Llegó? No, yo soy amante de la tecnología, amo la tecnología, incluso esto es tecnología, una guitarra española, un palo y una piedra atadas es tecnología, yo creo que eso somos nosotros. Nosotros somos, nos diferenciamos de otros simios porque nosotros somos tecnología. Y siempre estuve muy interesado en los aparatos en general, no al nivel de llegar a un DJ, no llegué a tanto, pero sí me gusta mucho cómo la tecnología y la música se potencian. Yo en particular necesitaba, yo tocaba con una banda y empecé a tocar también solo, porque en algunos bares iba a tocar solo, por ahí tenía que viajar, hacer viajes muy largos, no iba a ir con la banda, tocaba solo con la viola. Y me salió un viaje a España, una gira a España. Y entonces yo había visto estos aparatos que se llaman Loop Station, que tienen una particularidad que es que generan un eco que va apareciendo mágicamente, básicamente lo que hace es repetir, no hace otra cosa. Y la música es loop, toda música es patrón rítmico. Por ejemplo, tenemos la chacarera, que soy yo. Que no hace más que repetir un ritmo, puede ser. Se escucha bajito, pero. Lo que hace toda música es, y todo ritmo es una repetición de patrones. Eso ocurre en todo lo que es arte. Todo lo que es arte es una repetición. Uno ve columnas en la arquitectura que son repetición de patrones, uno ve, escucha la música que son siempre repetición de patrones, y han logrado, estos genios que han inventado esto, darnos la posibilidad de poder vestir las canciones de una forma en la que yo puedo tocar con una base que yo necesitaba para mí, por el tipo de música que hago, que sonara fuerte, que sonara compacto, ¿no? Porque no soy un cantautor, si bien lo he sido siempre, pero no soy más un cantautor de solo tocar la guitarra y hacer canciones melódicas, sino que intento que mi show vaya por muchos lugares. Trato que sea un viaje desde picos hasta valles, tratando de siempre llegar a los extremos. Me gustan mucho los extremos, ¿no? No es que sea petizo, es que estoy buscando los extremos. Claro, estamos nos extremamos. Vos estás en el otro extremo. Sí, ya por eso nos llevamos bien. Primera canción que hacía en vivo, aquí en Espacio Veraba, Marcos Luc. Bienvenidos al show del timbero, el arquitecto, el pretérito imperfecto, el cantante y la canción. Bienvenidos al camino más cerrado del destino, sin posible salvación. Bienvenidos al show del poeta sin poemas. Escribir es un enema que te purga el corazón. Al caótico universo de metáforas y versos que simulan la canción. Mis amigos, que la paz sea conmigo como ustedes conmigo son. No malentiendan mi canción, es que hoy me siento vivo y por no morir me escribo y por no morir me soy. Bienvenidos al show de estas almas corrompidas por las vueltas de la vida y los enredos del amor. Al misterio al que apunta esta eterna gran pregunta que no tiene solución. Mis amigos, no les pido ser testigo ni que me den la razón. Hoy me habla el corazón y me he vuelto más sincero. Soy del tiempo un prisionero sin condena ni perdón. Sin condena ni perdón. Bienvenidos a este show desprevenido, a las lágrimas de risas, a las risas de la brisa, al silencio de los dioses, al aullido de mis voces, al dolor de las cadenas, a la sangre de las venas, a la muerte en patineta, a las pistas, a las metas, a los verbos conjugados, los azares y los dados, al misterio del deseo, al color del veo veo, al capricho de los reyes, a los barcos, a los muelles, a los ángeles caídos, al dolor del dolorido, a los cuentos de fantasmas, a mis otros cataplasmas, a la herida de la vida, a la vida de la herida. Sean todos bienvenidos, bienvenidos a este show. Sean todos bienvenidos, bienvenidos a este show. Así abría Marcos Luc su concierto en vivo aquí en el Espacio Villaraba, en el ciclo Córdoba Suena. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba. Y como cada semana nos damos este gusto de hacer un recorrido por encuentros culturales que se producen en diferentes territorios de la provincia de Córdoba, que tienen la característica de nuclear a los músicos, a las músicas, a los artistas independientes, a la cultura independiente, pero que tienen un extra, que es un vínculo con la comunidad, una construcción de sentido también, que es lo que intentó siempre también nuestro ciclo Córdoba Suena. Estamos en línea con un artista, un personaje del teatro también y organizador de un encuentro que se viene realizando en diferentes localidades y que lo queríamos compartir con este intento también de ser una herramienta de contagio. Son los Patios de la Resistencia y que proponen marcar una etapa en estos momentos de la Argentina. Está en línea Letité, como la conocemos. Tito, organizador del Patio de la Resistencia allí en San Marcos Sierras. ¿Cómo anda, Tito? Hola, Fede, querido. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy contento. Un gustazo. Fue un éxito el domingo. Contanos, ¿el domingo comenzó o ya se venía haciendo? No. El domingo fue el primero acá en San Marcos, sí. Por lo menos acá en el patio donde estamos. Es así, mirá, se está gestando un colectivo cultural, que nos estamos nucleando un montón de artistas de acá de este querido pueblito. Y estamos funcionando acá en el Teatro del Anfibio, que usted conoce, mi querido, ¿no? Claro, claro, hermoso, bueno, lugar. Alto patiecito, ¿no? Oh. Bueno, yo tengo la suerte este año de estar viviendo acá, de estar viviendo en el Anfi, así que, bueno, tenemos, imagínate, tenemos un patiazo para jugar. Claro. Entonces, el domingo estuvimos realizando el primer patio, que fue un éxito, hermano, porque se llenó de los cumpas, se llenó de paisas. Hubo una diversidad muy muy hermosa y aparte nos apadrinaron, vino la comadre Pirincha, claro. De allá del patio de Cosquín, de nuestro querido patio coscoíno, ese es un patiazo de la resistencia, el patio, sí, de la Piri, sí. Porque también se resiste a todo, a multa, a allanamiento, a todo, pobre comadre. Han hecho todo y ella integrada también, compartimos con ella la red de Cultura Viva Comunitaria de Córdoba, así que importante, claro. El trabajo, sí. Así que bueno, contento también porque pudo venir la Piri ahí a padrinarnos. Nosotros les habíamos pedido que nos mee el patio, así como, como un buen augurio. Claro. Vino la Pau Bernal también, que es otra precursora de encuentro, sí. ¿No? Desde su peña nómada, también itinerante, ahí Sol del Sur. Vino gente de nuestro querido San Antonio de Redondo. Es más, el encuentro de San Antonio nos mandó 50 cazuelas de barro para poder servir el guiso. Que ya van a quedar acá para las peñas venideras, porque pensamos hacer muchas más, por lo menos una al mes le vamos a hacer a la peña. Uh-huh. Es importante esto que marcás, este hilo, me parece fundamental, porque precisamente lo que intentamos con este programa es hacer este vínculo, y con el ciclo también que hemos hecho aquí en vivo, el vínculo de medios populares, comunitarios, músicos, artistas. La resistencia tiene que ser ese cuenco de barro con un guiso preparado con todos los ingredientes y los condimentos. Y este recorrido que hacés del encuentro de San Antonio, el Pato de la Pirincha, la Pau, San Marcos, y veo también que, por ejemplo, en Casa Grande se vienen haciendo los Patios de la Resistencia. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo es ese contagio? Bueno, la verdad que es hermoso. Nos surge también de esta necesidad de ponerle, ¿no? Hace 30 años más o menos que viene San Antonio, sí. La Pau lleva hace 20 esta peña, la Piri hace 16, 17 años que está con esto, y surge de esta necesidad, y más ahora, de encontrarnos realmente también, ¿no? En esta era que pasa todo por lo virtual también, ¿no? Que pasa todo a través de un mensaje de WhatsApp, que es alta herramienta y todo la usamos. Yo para trabajar, la verdad que lo uso un montón, pero también esta necesidad realmente de encontrarnos, esta necesidad de vernos, ¿no? De encontrarnos realmente, de mirarnos a los ojos, de bailarnos, de sonreír, de alegrarnos, de compartir un guiso, de encontrarnos, pero no somos ingenuos, ¿no? En el encuentro, no solamente nos encontramos a compartir un guiso, también aprovechar también el micrófono, ¿no? Como para plantear todas las problemáticas que están pasando hoy en día, desde la fumigación y desde la autovía, desde lo que está pasando en Chilecito, desde lo que nos está pasando también acá en Córdoba, que nos está envenenando todo y que mueren millones y millones de abejas. Bueno, también es un espacio, ¿no?, como para visualizar todas las problemáticas también que vienen pasando, ¿no? Sin duda, sin duda. Esto de los patios de la resistencia, ¿cómo surge? ¿Si se tomó el modelo de otros lugares? ¿Está sucediendo en otros lugares? Mira, yo lo que tengo entendido, o sea, viene de la Piri. Ajá. Viene alto, así como es un alto patio de la resistencia, ahí lo de la Pirincha, por eso también generar eso. Y después sí, con toda la gente de Casa Grande, de Molinari, que está buenísimo, ellos hacen unos patios más itinerantes, o sea, son más nómades. No hay un patio fijo, y lo van haciendo en diferentes casas. Solo otra vez tuve la oportunidad de ir a uno, ahí que me invitaron a actuar. Y bueno, surge de esto, amigo, de que nos resistimos a que nos sigan envenenando, o sea, esto, ¿no? A que nos envenenen, nos resistimos a la autovía, nos resistimos a este modelo que nos han impuesto de individualismo, ¿no? Del sálvese quien pueda. Y bueno, nos resistimos un montón de cosas también. Nos resistimos, el otro día también lo dijimos en el patio, ¿no?, a que nos impongan a quién, con quién nos tenemos que acostar, con quién, a quién tenemos que amar, ¿no? Sí. Bueno, para resistir hay un montón de cosas, pero más que nada nos resistimos a esto. A que nos queremos seguir encontrando, amigos, esto queremos hacer. Nos claro queremos que seguir sí. encontrando y nos queremos seguir compartiendo ahí en La Linda. Eso es, y que el fin último no sea el lucro ya es una enorme resistencia, ¿no? Al contrario, tal vez con fines de locro, que en este mes de mayo... Con fines de locro, sí. Obviamente que, amigos, nosotros, o sea, este espacio, ¿no? La luz que pagamos acá es comercial, sí, hay impuesto, tenemos claro. que pedir permiso... bueno, y eso, ¿no? Obviamente que acá nadie se lleva un mango, todo quedó para fondo. Es más, nos había ido muy bien y vos podés creer que a los últimos 10 minutos, así antes de cerrar, una cumpa que había prestado la computadora, se cae la computadora, así que creo que la mitad de la ganancia va para el arreglo de la computadora. Eso pasa. O sea, si nos quedamos con unos mangos, la idea también era de juntar unos pesitos para poder, como colectivo, comprar tachos de luces, poder comprar un telón. Uh-huh. Para en las peñas y en las varietés venideras tener como nuestro equipito, ¿no? De que siempre nos, o sea, nos hace falta eso, nos hacen falta los tachos de luces, nos hace falta un telón o una consolita o alguna cosa. La idea es empezar a generar un fondito para poder comprarnos esas cositas, ¿no? Claro que sí, seguir haciendo cultura popular independiente. Tite, te agradecemos muchísimo esto, la verdad que es muy inspirador porque además tiene este formato que se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier patio. Se puede hacer en cualquier lugar. Sí, exactamente. Así que donde nos estén escuchando, esto se reproduce en diferentes radios populares y seguramente alguien va a cazar ahí esta iniciativa y lo puede llevar adelante en su localidad. Sí. Es una excusa, es generar encuentros, amigo, ¿no? Creo sí. que va desde ahí, creo que es como el formato este, el padre de los encuentros, que es nuestro querido San Antonio Arredondo. Sí. Y sale desde ahí, ¿no? Hay un montón de hijos del encuentro, tenemos el encuentro de la palabra también acá en San Marcos. Claro. Aprovecho para el 22, 23 y 24 de junio, también estamos armando, va a pasar acá en San Marcos Sierra, mismo acá en el anfibio, un encuentro que se va a llamar Enjambre de Monstres. Es un encuentro de putos, tortas, trabas, maricas y disidentes, o disidentas. Así que viene la Susi Shock, viene la Lola Bajam, viene Brava, bueno, viene un montón de artistas trans también, así que bueno, se viene linda la cosa y se viene llena de encuentros. Bueno, pasanos después esa data, así la seguimos difundiendo, porque es un encuentro extraordinario. ¿Qué fecha me dijiste? 22, 23 y 24 de junio. Perfecto, bueno, vamos a estar atentos ahí para seguir difundiéndolo, ¿eh? Dale, dale. Abrazo grande, Tite. Bueno, mis queridos, les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Igualmente. Un Hasta abrazo en el espacio. Hasta pronto. Dale, besito. Chau, chau. Ahí estaba Letite, uno de los artistas más originales también que tenemos aquí en las sierras. En San Marcos Sierras comenzaron los patios de la resistencia. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba. Tu opinión nos interesa. Mensajes de texto, WhatsApp, 3548-570-333. Una radio, muchas voces. Y este es el momento, un momento lindo, muy lindo para nosotros, donde algunos de estos músicos y músicas nos presenta un disco nuevo. Nos cuenta de un disco nuevo, nos lo presenta y también nos cuenta por qué nos llama la atención. En este caso repetimos el disco porque ya es el segundo músico que nos reclama atención a el disco Casa de Clara Presta y Fede Seimandi. Esta vez es Lucas Heredia quien nos presenta este disco. Escúchalo. Hola, soy Lucas Heredia acá y bueno, también presentarles, recomendarles. Hay muchos discos que están en este momento musicalizando una escena cordobesa maravillosa. En este caso estoy para presentarles el disco de una gran amiga, inmensa música, Clara Presta, y otro gran músico maravilloso, contrabajista, bajista, que forma parte de muchos proyectos importantes dentro de la escena musical cordobesa, que es Fede Seimandi. Bueno, tienen un disco que han sacado recientemente, ha sido presentado en el Teatro Real. El disco se llama Casa y es un disco que tiene canciones, en su mayoría autoría de música de Clara Presta, letras de su hermana, algunas también, y músicas de Fede Seimandi y letras de Clara Presta. La verdad que es un disco maravilloso, un disco esperado de dos músicos que creo que son dos de los músicos más talentosos, creo que de alguna forma representan la parte más brillante que tiene hoy la escena cordobesa. Es un disco, si se quiere, que inaugura un dúo, que inaugura una carrera, en parte también un poco la carrera solista también de Clara Presta, y es muy recomendado. Tiene un paisaje intimista que llega a lugares de una sutileza que maravilla, que aleja de tanta locura cotidiana y que sobre todo hace una trinchera hacia lo efímero, una trinchera que resiste ante tanto vacío que anda dando vueltas, nombrando desde el tiempo propio, nombrando desde la pausa, nombrando desde la, como decía antes, desde una sutileza necesaria para poder abordar humanidades que a veces no entran, muchas de ellas no entran en la gran maquinaria de las grandes ciudades. A contramano de a veces de la velocidad de la ciudad, este disco me parece que viene a marcar un caminito nuevo. Y que, bueno, cuenta con esto, con una voz femenina y un piano maravilloso como el de Clara Presta, y la música y el contrabajo de Fede Seimandi para hacer un retrato fantástico. Ese disco está disponible en las redes sociales, está disponible en los streamings de música y de internet, y la verdad que no tiene desperdicio. Realmente, para meterse en un mundo de sutilezas y pausa para poder nombrar otras cosas indispensables de las que también estamos hechos. Thank you. Estamos escuchando Cobres y Verdes, segunda canción. Solo Dios sabe sostener este despliegue. En movimiento no es siempre el mismo paraíso, constante en constante cambio. Esto es parte de este gran disco que ya nos vienen recomendando mucho. Se presentó hace dos semanas en Córdoba. Clara Presta, Fede Saimandi, Casa. Escuchábamos Cobres y Verdes, esto es Río. Y ustedes saben que también cada semana tratamos de recorrer a los humoristas independientes de la provincia de Córdoba. Tenemos grandes humoristas y algunos también tienen un fuerte vínculo con la radio. Ahora te presentamos a uno de ellos. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Este es uno de los más populares stand-uperos, si cabe eso, humoristas de Córdoba, de los que está recorriendo el país y llenando cada lugar donde se presenta. Estuvo también aquí en el Espacio Viaraba este verano, lo vamos a compartir en su momento. Conversamos con él y tuvo su show Peroncho. Estamos hablando de Emanuel Rodríguez, que ha llenado en cada oportunidad que ha estado en nuestra localidad y en todos los lugares del país. Y hoy vamos a compartir un fragmento de su espectáculo, pero bueno, dado los acontecimientos políticos que se viven en nuestro país, no es precisamente el segmento más gracioso, por decirlo así, de Emanuel Rodríguez, pero realmente de una enorme creatividad, lo muestra en su plenitud de hombre también, de la reflexión y de la acción política. Emanuel Rodríguez hablaba sobre la impunidad del mega canje. Pero en Canal 13 te siguen metiendo en la cabeza que la inseguridad es un motochorro incapaz de sacarle una mochila a un canadiense en bici. Ayer el megacanje quedó impune y yo me puse a escribir chistes, pero no pude escribir más que los nombres de mis compañeros que se tuvieron que tomar el palo de este país, en parte porque podían irse y en parte porque ya no podían vivir más acá. Ayer el megacanje quedó impune y pensé en Florencia, que terminó la facu y se fue a Barcelona. Pensé en Marcela, que me gustaba mucho, pero se fue a Madrid. Me dio un beso a escondidas y se fue a Madrid. Pensé en el Santi, que ahora hace películas en España. Películas que podría haber hecho acá, pero las hace en España. Pensé en Augusto, ingeniero en sistemas. Se tomó el palo en el 2001. Trabaja en Google, en alguna ciudad de Estados Unidos. Pensé en el Julio. Se fue a enseñar literatura a Washington. Pensé en mi vieja, recorriendo los clubes de trueque. En mis hermanos, acompañándome a acompañar a mi madre a vender seguros puerta por puerta. Pensé en mis hermanos, cuando ellos y yo vendíamos alfajores en los semáforos de la esquina de Fray Mocho y Rafael Núñez. Había un bar o restaurante de nombre Rodríguez. A nosotros, que estábamos vendiendo alfajores, nos hacía gracia tener el mismo apellido que ese lugar lujoso. Ayer el megacanje quedó impune y yo me puse a escribir chistes. Escribí que Cavallo salió limpio de los 90, salió limpio de las AFJP, salió limpio de las privatizaciones, salió limpio del corralito, salió limpio de los huevazos de Quebracho y salió limpio del megacanje. Es el peor enemigo de Fabián Gianola. Y me quise reír, pero me acordé de cómo se iban mis amigos a la mierda, de cómo dejaban a sus familias, de cómo buscábamos todos algún lazo familiar con algún europeo muerto que nos permita tramitar un pasaporte. Me acordé de cómo queríamos ser otra cosa, cualquier otra cosa, griegos, italianos, españoles, portugueses, pero no argentinos. Ayer el megacanje quedó impune y Cavallo abrazó a su mujer. Y yo me quedé pensando si acaso ese flor de hijo de puta será capaz de abrazar a alguien con amor. Me doy bronca a mí mismo porque sé que nunca me voy a olvidar de la cara de Marcela cuando se iba. Pero sí me voy a olvidar del Tribunal Oral Federal número 4, que absolvió al único acusado en el juicio, Domingo Felipe Cavallo. Le habían pedido 3 años. Cavallo ideó una maniobra para favorecer a un grupo de bancos en el canje de títulos de la deuda en plena crisis de 2001, cuando se avecinaba el default. Le pidieron 3 años de cana, lo mismo que al pibe de la Bulaye que tenía 5 plantas de marihuana en el placar. Y a Cavallo no le voltearon la puerta a patadas, como a ese pibe. Y Cavallo, además, zafó. Yo me senté y me dije, acá tengo para hacer dulce. ¿Cómo no voy a poder hacer chistes con esto? Pero no pude, porque se me vinieron las caras y los nombres de los que se tuvieron que ir. Y mi cara y mi nombre también, que no me fui, pero no porque no haya querido. No me fui porque no encontré al tatarabuelo italiano que me habilite un pasaporte, ni junté los 1.500 pesos que tenías que tener para el pasaje. Ayer el megacanje quedó impune y Canal 13 dale que dale con la inseguridad en los barrios y yo dale que dale con tratar de hacer humor con la cara de Cavallo, la cabeza de Cavallo, la decrepitud de Cavallo, el abrazo a su mujer, el olor a decadencia que deben de tener los dos, lo mucho que les debe de costar salir a cenar sin que nadie los putee. Te tiene que salir un chiste, Manuel. Te tiene que salir un chiste, Manuel. Te tiene que salir un chiste, Manuel. Cavallo, compadre, la concha de tu madre. Devolvé la guita. Devolvé a Marcela. Se fue a Praga, creo, a lavar copas hasta recibirse. Devolvé al Santi, que acá siempre hace falta gente que cuente historias. Devolvé al Augusto, que ahora estamos enviando satélites al espacio. Devolvelos. Te tiene que salir un chiste, Manuel. Te tiene que salir un chiste. Y no me sale nada, porque solo veo los rostros de los que se fueron. Y los rostros de los que no pudimos irnos. Y me acuerdo de soltar mi cuerpo en un pogo para que la furia se encargue de mí. Y cantar que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos si es que tiene. Ayer el megacanje quedó impune. Y Cavallo dijo que los echaron del país antes de que solucionaran todo. Eso dijo. Que los echaron del país antes de que solucionaran todo. Que es como que venga el padre Grassi y diga, uy, vino la policía justo cuando estaba por comprar hipoglós. ¡No! Es muy duro el chiste, Manuel. No es un chiste, Santi. Es una carta de amor. Todos sobreseídos. Banqueros, funcionarios, Cavallo. No es un chiste, Santi. Es una carta de amor. Nos estafaron. Y no puedo pensar en un modo gracioso de presentar esta noticia. Ayer el megacanje quedó impune. Y me acuerdo de mi vieja. La quiebra de la panadería, la empresa de agua, la quiebra de la empresa de agua, los rebusques, el mate cocido para cenar porque no había otra cosa en la cocina, no había otra puta cosa en la cocina y los bancos llevándosela toda. Mate cocido para cenar, Cavallo. ¿Sabrá tu mujer del amor que hay en un mate cocido para cenar? ¿Sabrá tu mujer del amor de los desesperados? Te tiene que salir un chiste, Manuel. Te tiene que salir un chiste. ¡Te tiene que salir un chiste! Cavallo creó un grupo de acreedores privilegiados. ¡Ganaron ellos! Cavallo produjo un incremento de la deuda externa de 55 mil millones de dólares. ¡Ganaron ellos! ¡La estamos pagando nosotros! ¡Te tiene que salir un chiste, Manuel! ¡Te tiene que salir un chiste! ¡Un chiste que te haga olvidar la cara de los chicos en Tucumán llorando de hambre! ¡Un chiste que te haga olvidar la cara de los licenciados en hacer filas en las embajadas! ¡Un chiste que te haga olvidar la cara de tu abuelo cuando cobraba 150 pesos por mes! Un chiste que te haga olvidar las manos de tu vieja sobre el volante del 404 destartalado, viajando para vender lo que sea, donde sea. Un chiste que te haga olvidar. Y ahí está la clave de por qué no me salió ni un puto chiste para comentar esta noticia. No quiero olvidar. No quiero olvidar. Gracias. Emmanuel Rodríguez, en una pausa de su espectáculo humorístico, pero necesario en estos días. Esta es la agenda cultural de Córdoba Suena. Y ahora sí le damos la bienvenida a este Córdoba Suena, Renata Bracaccini, con la agenda cultural. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien. Tenemos agenda cultural. Vamos a empezar por este jueves. A las 18:30, charla debate, extractivismo, contaminación y resistencias, una casuística de las problemáticas socioambientales de Argentina, por la doctora Nora Jiménez y licenciada Luciana Gagliardo, en el Zoom de la Escuela Normal de Cruz del Eje, en Sarmiento 1155, organiza Conciencia Solidaria. De 18 a 20 horas tendremos también charla encuentro, construyendo la trama colectiva. Convocamos a definir proyectos situados en nuestra comunidad para dar respuesta entre todas y todos a problemáticas ambientales, entendiendo por ambiente la interacción entre lo natural y lo social, definiendo intereses, prioridades y grupos de trabajo para la intervención colectiva. Coordina la licenciada Joaquina Zuluaga en Paz y Flora, Aristóbulo del Valle, 371 en Capilla del Monte. Para el viernes 11 de mayo, a las 21:30, Cardona, Casi de Entrecasa. Folclore, tango y otras yerbas en Mi Mundo de Colores, en Vélez Arfiel, 331, Barrio La Toma. A las 22 horas, Zapada San Marqueña en lo de Pepa y Edgar, con artista invitado. Fran Allende con su trío en el Barrio Chino de San Marcos Sierra. A las 23 horas, Rabadán en Punto Cero, Sabatini esquina Triunvirato, Capilla del Monte. Sábado 12 de mayo, a las 9 horas, el geógrafo y fotógrafo Pablo Sigismondi, junto a Cooperativa Viaraba, presentan Viaje al Lado Oculto de la Tierra, un seminario intensivo para recorrer la profundidad del territorio y las problemáticas del mundo. Este sábado se tratará el segundo módulo sobre África, en Irigoyen 136, en Capilla del Monte. De 12 a 16 horas, la Kermés de Otoño de la Comunidad Educativa del Monte, Pedagogía Waldorf. Juegos, cuentos, títeres, buffet delicioso, tesoros y sorpresas. En Alem 931, con entrada libre y gratuita. A las 17 horas, taller de elongación Dinatos, coordina Ana Osela, en Salón Vecinal, Barrio El Faldeo de Capilla del Monte. De 18 a 20:30, Círculo de Mujeres en Luna Nueva, 13 círculos en Luna Nueva, 13 etapas de transformación profunda. Intercambio sugerido, 100 pesos en Casa Taijuma, Vélez Arfiel 462, en Barrio La Toma de Capilla del Monte. A las 23 horas del sábado, las ciguarayas son cubano en Punto Cero, Sabatini esquina Triunvirato de Capilla del Monte. Domingo 13 de mayo, de 12 a 14 horas, gran venta de pollo asado a beneficio de la Escuela Cosetini. El precio será de 180 pesos, reservas al 03548-15552-780. Puesto del patio en la esquina de San Antonio, acceso por calle Vélez Arfiel, traer fuentes o bandejas. A partir de las 12 horas, Feria de San Esteban en la estación de tren. En San Esteban. De 14 a 19, segundo encuentro alquímico, cosmética natural, 100% vegetal, coordina Claudia Leopert. Reciprocidad, 900 pesos en Casa Taijuma, Vélez Arfiel 462, en Barrio La Toma. Y a las 16 horas, taller de danzas andinas, coordina Osela Jara, Salón Vecinal del Barrio El Faldeo. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y nos vamos entonces a la segunda parte de la entrevista que sosteníamos aquí en Espacio Viaraba, en el ciclo Córdoba Suena, con Marcos Luc. Marcos, y una de las preguntas que también hacemos con todos, porque este vínculo también tiene que ver con la música, pero también tiene que ver con que son personas que están involucradas en diferentes luchas, en la defensa de algo, ¿no? La pregunta que dejamos a todos para que la armen cada uno, ¿qué defendés? Si tuvieras que describir, porque obviamente salir a tocar, ir a encuentros donde te invitan muchas veces a defender alguna causa, si tuvieras que poner voz, ¿Cuál es tu defensa? O algunos han dicho, la verdad que todos me frustraron la pregunta, pero sí. Porque me dijeron, no defiendo nada, nosotros estamos por... Bueno, ¿qué defendés o qué proponés o por a dónde va? Yo defiendo... voy a empezar con convicción, después voy a ver qué digo. Yo defiendo la vida, pero yo creo que todos lo hacemos. Bueno, no todos, justamente, es el gran problema. Pero yo creo que hay que defender la vida. Hay que defenderla desde el punto de vista de las desigualdades. Creo que el gran problema de las desigualdades es el problema de que en esas desigualdades muere gente. Y todo se resume quizás a eso. Acá hay gente que está matando a otra gente. Uno se puede poner del lado que uno quiera. No va a ser ni mejor ni peor músico. Yo, en particular, siempre voy a estar del lado de los débiles, porque estoy del lado de los débiles, no me queda otra. Del lado de los latinoamericanos, del lado de los negros, del lado de las mujeres, del lado de los gays, del lado de los zurdos. En el caso mío, que soy zurdo, en todo sentido. Y por supuesto, siempre en contra de la oligarquía. En mi caso en particular, hoy mi lucha es contra la oligarquía en la Argentina, en Latinoamérica, y creo que es, por fin, creo que tenemos una lucha muy concreta de la cual no hay forma de ambigüedades, no hay forma de diferente, claro, de subjetividades. Más que nunca, hoy tenemos una lucha muy clara. Podemos tener un montón de diferencias, pero hoy el enemigo está clarísimo. Ya no es un político que tranza con la derecha. Ya no es una izquierda que en realidad... No, son los oligarcas de verdad. Son los Macri, son los Bullrich, son los tipos, en serio, ellos, no representantes de ellos, no sus secuaces. Ellos se sentaron en el sillón y ellos están haciendo mierda a este país. Y está pasando en toda Latinoamérica y está pasando en el mundo. Los empresarios dejaron de confiar en los políticos y están haciendo mierda ellos el mundo directamente. Y yo eso lo agradezco, porque tenemos un enemigo que está ahí, es visible y es real. Ya no hay tiempo de metáforas. Muy bien, bueno, categoría. Bueno, el... Sí, es ese cable. ¿Este cable? Bueno, ahora mientras tanto vamos bueno. Ahí, este es un cable que va a la Lupera, así que... Bien. Claro, hay que cambiar ese. Métale. Yo mientras estiro, así que lo que hago toda la mañana. Sí, claro. Dale, ¿querés poner el Dale. Muy bien, estamos cambiando un cable. Le digo a la gente que está del otro lado y dice, ¿qué pasó? También, Marcos, una de las consignas de este ciclo de entrevistas tiene que ver... Le voy a dar mientras este micrófono para que... trabaja el otro, chico. tiene que ver con este vínculo con la comunicación popular, comunitaria, ¿no? De la que vos, bueno, hemos charlado otras veces. ¿Qué te suena a vos? Oh. ¿Qué te resuena a vos cuando hablamos de medios populares, de los medios comunitarios, de esa comunicación popular en la Argentina y precisamente en la provincia de Córdoba, a través de las radios, de muchos comunicadores? ¿Qué te resuena a vos? No, bueno, ¿sale? ¿Está saliendo? Hola, ahora sí está saliendo. Ahora sí. Yo creo que la comunicación es una necesidad humana, como el arte, como el mercado, como las rutas, como los caminos. Todos tenemos forma de comunicarnos. Ellos también tienen sus medios. Ellos tienen, por supuesto, mucho más poder. Pero nosotros necesitamos más que nunca construir esos medios, construir esas redes. Y además, hemos estado cerca. Yo no sé si es cierto, pero me dio la sensación a mí de que hemos estado cerca de derrocar ciertos monopolios mediáticos en la Argentina. Me dio la sensación, por lo menos. Y eso me dio mucha alegría en su momento y me dio mucha decepción en otro momento. Pero yo lo vi cerca, lo vi probable, lo vi factible. Yo vi que por fin un gobierno estaba peleando por lo que había que pelear. Mal, bien, qué sé yo. Creo que eso nos da mucha esperanza, en especial a los artistas y a los comunicadores, que es nuestro medio. Nuestro escenario hoy son las radios, es la televisión, es internet. Se están quedando con todo. Nosotros tenemos que resistir a full. Y este tipo de cooperativas, de emprendimiento, son valiosísimos. Como son valiosísimos los artistas cantando y peleando por otras cosas y no solo por un pedestal en el hermoso altar de la oligarquía o del capitalismo o de Hollywood o de MTV, ¿no? Cuando venga MTV, me cambiaré de bando. Claro. Como decía Dolina, renunciando a las, claro, a las pequeñas traiciones, esperando el momento de las grandes. Obviamente, ¿no? Claro. Está bien. Oh, traición, no, en serio. Bueno, la última, Marco, ya queremos escucharte un rato, pero sí. La última pregunta que compartimos con todos, porque sentimos, algunos también me han desmentido un poco, pero nosotros estamos convencidos que hay un movimiento tal vez disperso, que a veces se reconocen entre sí, de músicos populares en Córdoba, que Córdoba está teniendo una voz común, músicos que se están inspirando unos a otros y que han crecido, muchos que vienen anuclados, ¿no? Los músicos vienen de La Rioja, de Jujuy, de Santiago, de Catamarca, y eso ha producido un momento. Le hemos puesto ese nombre precisamente al ciclo, Córdoba Suena, porque sentimos que algo de eso pasa. ¿Cómo describirías vos qué suena en Córdoba? Algunos también han sido críticos con ese movimiento, sí, o han dicho, sí, nos falta esto, pero ¿qué suena en la música de Córdoba? Yo tengo la sensación de que Córdoba está a punto de explotar desde siempre. Sí. Creo que ¿cómo explicarlo? Esa energía potencial es Córdoba. Siempre, ¿no? Estamos ahí. Por ahí se dispara y sale el cordobazo, por decirte. Por ahí se dispara y salta la reforma universitaria. Por ahí se dispara y votamos Macri, ¿entendés? Es una energía que está ahí y no sabemos para dónde va a salir. Con la música pasa lo mismo. Siempre estamos ahí, siempre hay movimientos. Los movimientos se ahogan en sí mismos. No sé, ¿será alguna característica conventillera de Córdoba? ¿Será una forma de contradecirnos? Quizás somos esa paradoja. No lo sé. Entiendo la sensación que vos tenés, yo también la tengo, pero la he tenido muchas veces, ¿me entendés? Sí. De todos modos, sí veo que el movimiento de cantautores ha tomado fuerza en estos últimos, digamos, 10 años, 15 años. Es cierto. Antes quizás era una idea más del rock de Córdoba que se viene. Y el rock de Córdoba quedó ahí, nunca pasó nada. Ahora somos los cantautores. Puede ser que pase algo. Yo creo que sí está pasando algo. Creo que sobre todo en el folclore está pasando algo. En los músicos del folclore, los intérpretes. Porque están apareciendo muy buenos compositores. Cosa que hubo en los 80, no hubo en los 90. Fue como un vacío muy grande. Y quizás empezó a aparecer en el... ¿Cómo se va a llamar la década del cero? Lo estabas preguntando mientras lo decía, pero... Bien. Y ahora yo lo veo en colegas míos que realmente tienen pluma y tienen música y tienen cosas para decir. Ojalá sea cierto que Córdoba suena y que Córdoba va. Ahí está, muy bien. Señoras, señores, Marcos Luque entonces con ustedes. Gracias, Marcos. Esto se llama Viral y es también de Lúdico. Dice así. Incienso, me besó la voz y alzó una inocencia extraña mientras tejía su tela de araña. Mi departamento es mi prisión, sangra con la sangre de mis venas. Ondas, comidas que la ponen cachonda. Lea Cortázar hace buen café. Me usa mi taza, tejió una red de intrigas. Y no hace falta que lo digan, pero yo sospecho por su voz que me ha hecho brujería. Anda. está desnuda con sabiduría. Me han cerrado en un albornoz. Sangra con la sangre de mis venas y ve por mis ojos. Oh, cena con el hambre de mis cenas. Yo soy a su antojo. Oh, oh, oh, oh. Sangra con la sangre de mis venas y ve por mis ojos. Oh, cena con el hambre de mis cenas. Yo soy a su antojo. Apenas soy su ofrenda, una más entre sus prendas. Me sitia, me decora, lanzado en una caracola al mar. Sangra con la sangre de mis venas y ve por mis ojos. Oh, cena con el hambre de mis cenas. Yo soy a su antojo. Oh, sangra con la sangre de mis venas. Estamos escuchando a Marcos Luke en vivo aquí en Espacio Viaraba en el ciclo Córdoba Suena, cerrando. Cena con el hambre de mis cenas. Marcos Luke era el invitado del día en Córdoba Suena. En Córdoba Suena, en Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y para cerrar este Córdoba Suena, sí te contábamos también que les pedimos a los músicos que nos cuenten de algún disco que marcó su carrera, su historia, como artistas, como personas, como músicos. Y en este caso, el invitado de hoy, Lucas Heredia, nos presenta uno de esos discos. Hola, mi nombre es Lucas Heredia. Saludo ahí a toda la gente que está escuchando Córdoba Suena. Bueno, estoy aquí para contarles acerca de un disco que me cambió la vida, un disco que me marcó y probablemente definió mi camino hacia las canciones. Y ese disco es el disco Mensajes del Alma, de el queridísimo León Gieco, que, bueno, para mí es un disco clave, es un disco lleno de tesoros humanos, musicales, que me conmovieron las fibras más profundas, que me hicieron creer que la canción era capaz de generar conjuros que podían cambiar la historia del mundo. Sentí que algo comenzó cuando escuché ese disco. Ese disco producido por Gurevich, esa dupla Gieco-Gurevich, realmente es una dupla que ha dejado grandes discos dentro de la carrera de León, pero que en ese disco me parece que sintetiza lo mejor de esa convivencia. Me parece que hay discos que pueden acomodar el camino. Tiene canciones, por ejemplo, del mismo barro, y esa canción, sin duda, recuerdo haberla escuchado en una siesta, casi por un error, me parece, del programador, porque no formaba parte del tipo de música que pasaban en la radio. Cuando escuché esa canción, que empieza con un piano de Gurevich, sentí que algo adentro de mí empezaba a florecer, como si hubiese estado esperando esa música desde siempre. Un disco realmente maravilloso, un disco que vuelvo a buscar regularmente, vuelvo a escuchar, porque me despierta la misma fascinación de cómo alguien puede sintetizar tanta belleza y humanidad genuina en un compendio de canciones. Para mí, únicas. Ninguna. Todas conviven entre sí y todas son unos hitazos. Todas son realmente canciones que para mí también ya forman parte del inconsciente colectivo Argento. Bueno, un poco eso. Los discos cambian la vida, cambian el rumbo de los paisajes sonoros y sobre todo hacen mejor la vida de las personas, conmoviendo, religando y dando sentido a esta existencia tan rápida por este mundo. Gieco del mismo barro. Esa canción quizás adentro del corazón. El disco es Mensajes del Alma. Presentaba Lucas Heredia, ya los mezclamos, como uno de esos discos que marcó su historia, su carrera como artista y como persona. La canción de la que hablaba él, del mismo barro. Con esto nos estamos despidiendo. Les estamos diciendo hasta la semana que viene con Córdoba Suena. Saludaban los pelos largos cuando en las calles se cruzaban. Parecíamos todos del mismo barro. Lucy traía unos diamantes de un mundo inesperado. Francia en colores del día domingo, marcha de los estudiantes. Parecíamos esperanzas caminando. Así nos vamos entonces con León Gieco y con Lucas Heredia. Nos vamos a reencontrar la semana que viene ahí en tu radio popular, en cada una de las radios cubriendo el territorio de la provincia de Córdoba, divulgando, difundiendo, compartiendo la cultura independiente popular de nuestra provincia. Renata, nos reencontramos la semana que viene. Sí, gracias. Muy bien, vamos a estar publicando la agenda cultural, nos han pedido varios. Ya ¿sí? Está publicada. Muy bien. Sí, señor, en el grupo abierto de Facebook, Entre Mate y Mate Capilla del Monte, ahí encuentran todas las actividades. Muy bien, un gustazo, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Nunca creímos todo lo que nos pasó. Este